Elizabeth Arévalo Pacarati, consejera regional y presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios dentro del CORE de Valparaíso. Hoy es un día de mucha alegría, de mucha felicidad, porque hemos logrado la aceptación por unanimidad del Consejo Nacional de la CONADI poder establecer una oficina de la CONADI en la quinta región, zona continental. Hoy día podemos darle solución a los más de 120.000 personas de ascendencia indígena, donde justamente no tenían a dónde poder acreditar su ascendencia indígena, poder ponerle vigencia a sus asociaciones, poder optar para las becas indígenas y también tener acceso a todos los instrumentos de fomento que entrega la CONADI, y tampoco han podido tener garantía sobre sus derechos para tener consultas sobre todos los proyectos emblemáticos que han habido en la quinta región. Hoy en día le estamos dando solución, logramos esta cruzada que inició desde marzo con la creación de esta Comisión de Pueblo Originario dentro de ENCORE, y donde se han sumado, por supuesto, muchos colaboradores que han apoyado esta causa, como nuestro diputado Pablo Kass, como el Seremi de Desarrollo Social Ricardo Figueroa, nuestro intendente Jorge Martínez, y por supuesto el apoyo del director nacional de la CONADI, Jorge Retamal. Así que un agradecimiento también a nuestros hermanos que componen el Consejo de Pueblo Originario, que han apoyado esta iniciativa.